Mientras los data centers a gran escala se multiplican por el mundo, recién se están empezando a discutir sus enormes consecuencias en el entorno. La inteligencia artificial consume grandes cantidades de electricidad, presionando la matriz energética de lugares que muchas veces ya tienen problemas de acceso al suministro. ¿Qué pasará con la capacidad para sostener esta demanda cuando aumenten las inversiones en IA en la región? La contaminación y el uso masivo de agua son algunos de los impactos más conocidos al hablar de data centers, pero se conversa menos sobre sus efectos en la salud pública. Un estudio de 2024 de académicos de Riverside y Caltech en Estados Unidos señaló que en las comunidades que rodean a estos complejos, la carga sanitaria per cápita es hasta 200 veces mayor. En este episodio abordaremos los riesgos potenciales de la inteligencia artificial en dos áreas críticas: la sostenibilidad energética y la salud de las personas. Bienvenidos a Data Center Boom. Auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. Capítulo 2. La huella energética de la IA. El gobierno de México habla de la llegada de los centros de datos como algo muy positivo en cuestión de inversión, de creación de empleos, de programas, ¿no?, para que los estudiantes estudien temas relacionados con la tecnología y puedan ser contratados por estos centros de datos. También nos da una imagen internacional como de un lugar seguro para invertir. Sin embargo, ha habido nula transparencia sobre los requisitos o sobre los potenciales daños socioambientales de los centros de datos. Ha habido muy poca información fuera de la que dan en entrevistas o en conferencias de prensa o en presentaciones e inauguraciones, pero fuera de ahí las comunidades realmente no están siendo informadas sobre qué significa la llegada de estos centros de datos. Y al ser un tema tan nuevo, muchas comunidades tampoco saben qué es esto, y el gremio periodístico apenas está informando realmente de lo que significa esto. Entonces veo desde el gobierno federal y estatal una actitud muy positiva y quieren seguir atrayendo este tipo de inversión de centros de datos, pero a nivel comunitario ya empiezo a ver mucha sospecha, mucha inconformidad, mucha duda. Entonces, sin duda, es un contraste entre lo que dicen los gobiernos y lo que estamos viendo en la gente de las comunidades. Esta es la voz de Diana Baptista, periodista mexicana, que ha investigado en profundidad la instalación e impacto de los centros de datos en su país, particularmente en el estado de Querétaro. México es uno de los epicentros latinoamericanos de la expansión de los data centers, destinados a alimentar el apetito voraz por energía de la inteligencia artificial. Según datos de Goldman Sachs, una de las instituciones financieras más poderosas a nivel global, una consulta de ChatGPT necesita casi 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. De acuerdo a sus reportes, la demanda energética de los data centers para la IA crecerá un 160% para el año 2030. La Agencia Internacional de Energía anunció que para finales de esta década, los centros de datos en Estados Unidos requerirán más energía que todas las plantas de cemento, acero, químicos y aluminio combinadas. El uso eléctrico de estas instalaciones ha crecido de forma sostenida en el mundo a un 12% anual desde el año 2017. Esto es 4 veces más rápido que el consumo de un país completo. En plena emergencia climática planetaria, otro dato clave refleja los costos de este boom. Más del 50% de la energía proporcionada para el uso de IA a nivel mundial aún es fósil, principalmente a partir de carbón y gas natural. Los combustibles fósiles son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases están presentes naturalmente en la atmósfera y capturan parte de la energía del sol, ayudando a mantener la temperatura del planeta en un rango compatible con la vida. El problema surge cuando la actividad humana aumenta de manera acelerada la liberación de estos gases. La contaminación y la expansión de ciertos modelos industriales han provocado un alza sostenida de la temperatura media de la Tierra, lo que conocemos como cambio climático. olas de calor y frío más intensas, sequías prolongadas, incendios forestales devastadores, lluvias extremas, aluviones e inundaciones son parte de las consecuencias visibles de este fenómeno, el que seguirá agravándose si no existe una drástica reducción de estas emisiones. Territorios rurales y comunidades que dependen directamente de los ecosistemas para sobrevivir soportan de manera mucho más precaria esta emergencia. La pérdida de la biodiversidad, la extinción de la flora y fauna nativa, el aumento de enfermedades y muertes prematuras por contaminación y el desplazamiento forzado son parte de sus sobrecogedores efectos a largo plazo. Un informe sobre economía digital de la UNCTAD señala que ya en el 2020 el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones fue responsable del 3,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una cifra muy superior a la de toda la aviación comercial. Pero, ¿cómo podemos asociar el impacto de estos gases con los centros de datos para la IA? El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero es un marco internacional que establece el estándar para emisiones industriales, ayudando a cumplir las metas de reducción establecidas en el Acuerdo de París en 2015. Este compromiso busca mantener el aumento de la temperatura global de la Tierra por debajo de los 2 grados Celsius respecto a sus niveles preindustriales. Este protocolo clasifica las emisiones de empresas y organizaciones en 3 alcances: 1, 2 y 3. En los centros de datos, el alcance 1 implica las emisiones directas que se producen in situ dentro de la misma infraestructura al operar sus equipos de refrigeración y generadores de respaldo a diésel. Como referencia, un solo generador de 2,5 megavatios durante 100 horas de pruebas anuales puede emitir más de 5 toneladas métricas de óxido de nitrógeno y otras 130 toneladas de dióxido de carbono. Luego están las emisiones indirectas o de alcance 2, que ocurren a partir de la producción externa de la energía que usa un data center para funcionar. Si, por ejemplo, esa electricidad proviene de fuentes fósiles, la carga de emanaciones del data center aumenta considerablemente. Finalmente, están las emisiones de alcance 3, relacionadas con toda la cadena de valor de la industria, incluyendo lo que ocurre antes y después de la puesta en marcha del centro de datos. Abarca procesos como la fabricación de equipos, su transporte, la gestión de residuos, entre otros. Es importante aprender a distinguir entre las emisiones de alcance 1, 2 y 3. De esta forma, las comunidades pueden exigir mejores declaraciones de impacto ambiental ante la eventual instalación de un data center. Los alcances 2 y 3 son los más difíciles de medir y reportar, y por lo mismo, los que generan mayor preocupación entre los expertos. Uptime Institute, organización global que asesora, certifica y promueve buenas prácticas en infraestructura crítica, ha revelado que solo una minoría de los operadores de centros de datos da cuenta de sus emisiones de carbono según este protocolo. Eso hace que una parte sustancial del impacto ambiental quede fuera de los registros públicos. Y cuando esto no se mide, no se discute. Y cuando no se discute, no puede ser fiscalizado. Lamentablemente, debido a la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, los data centers en la actualidad ya no se van a ver obligados a ingresar a esta plataforma, por lo que cada vez se va a volver más difícil poder enfrentar estos grandes proyectos. La voz que escuchas pertenece a Rodrigo Vallejos, educador ambiental chileno, quien jugó un rol clave en la oposición a un data center de Google en la localidad de Quilicura. Las modificaciones que menciona hacen referencia a un ambicioso plan para fomentar la inversión de centros de datos impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Chile alberga 22 data centers y esperamos la llegada de 28 más, porque las características de nuestro país generan un ambiente seguro y predecible para poder invertir en el largo plazo en esta materia. Esto va a contar con la participación de la industria, la sociedad civil, organismos públicos y locales, y va a dar lineamientos para generar acuerdos entre el Estado y los privados para que la inversión de data centers sea rentable y efectiva y responsable con el medio ambiente. Un análisis publicado por el medio The Guardian reveló que entre 2020 y 2022, las emisiones reales asociadas al consumo eléctrico de los centros de datos de Google, Microsoft, Meta y Apple podrían ser hasta un 662% más altas que las cifras informadas oficialmente. La diferencia está en la forma en que estas empresas reportan su impacto, ya que utilizan certificados de energía renovable, documentos que acreditan la compra de electricidad generada a partir de fuentes limpias. Pero estos certificados no garantizan que esa energía haya sido efectivamente utilizada por los data centers, ni que exista coincidencia entre el lugar y el momento en que se genera y se consume esta electricidad. En la práctica, el lugar de producción puede estar en cualquier parte, desde una ciudad hasta el otro lado del océano. Irlanda, considerado un lugar estratégico para la industria mundial de la IA, saturó su red eléctrica nacional el año 2023 debido al alto consumo de energía de sus centros de datos. Esta situación acrecentó el uso de combustibles fósiles para suplir la alta demanda y además encareció los costos de energía para todos sus habitantes. Pero además de alejarnos de las metas climáticas para mitigar el calentamiento global, los data centers para la IA están aumentando la injusticia energética. En Brasil, por ejemplo, los especialistas advierten que la operación de data centers podría aumentar el riesgo de apagones y elevar sus costos para la población, mientras las empresas tecnológicas amplían su infraestructura de alto consumo energético en el país. Más de 1.3 millones de brasileños en zonas rurales viven con poca o casi ninguna conexión eléctrica. México también enfrenta conflictos similares en esta materia, así nos cuenta la periodista e investigadora Diana Baptista. Se están instalando centros de datos que requieren la misma cantidad de energía que ciudades enteras. Por ejemplo, uno de los anuncios más recientes que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum fue la instalación de un centro de datos de la compañía CloudHQ. Es un complejo de centros de datos que van a requerir 900 megawatts y expertas nos han comentado que esto es igual a lo que consumen pueblos o ciudades enteras. México ya tiene una red eléctrica eficiente. Ya habíamos estado sufriendo varios apagones a nivel nacional, en gran medida debido al cambio climático. La sociedad está requiriendo cada vez más energía y cuando tenemos una industria que es sin duda devoradora de energía, esto vuelve más complicado el panorama. Yo visité Querétaro en los últimos 2 años, antes de que se instalaran algunos de los principales centros de datos que hoy operan ahí. Y cuando hablo con la población, ellos y ellas me hacen notar que en el último año han notado una gran diferencia en el sentido de un incremento significativo en sus estados de cuentas de luz. Es muy difícil comprobar que esto esté ligado a los centros de datos. Sin embargo, cuando atraes centros de datos donde ya existe un problema de energía y no tienes un plan para hacer crecer la red eléctrica de manera suficiente, pues esto genera un conflicto socioambiental bastante importante. Otra área de impacto de los centros de datos a gran escala es la salud pública, vinculado a sus emisiones directas a la atmósfera. El medio Business Insider calculó que en el año 2025 los costos sanitarios asociados a la contaminación de data centers en Estados Unidos ascienden a los 9 mil millones de dólares. Esto incluye hasta 300 mil episodios de asma y entre 370 a 595 muertes prematuras anuales. Las comunidades próximas a los data centers para la IA son afectadas directamente por exceso de ruido, ya que su operación diaria genera una gran contaminación acústica. Quienes trabajan en el interior de los centros de datos, sin las protecciones adecuadas, pueden sufrir de tinnitus y distintos grados de pérdida auditiva. En tanto, las personas que viven en sus alrededores están expuestas permanentemente a un zumbido de baja frecuencia que atraviesa paredes, ventanas y techos y puede ser percibido varios kilómetros a la redonda. A esto se suma el ruido que generan las torres de alta tensión que se construyen para alimentar a los centros de datos. Este tipo de frecuencias afectan particularmente a menores y puede provocar dolores de cabeza, estrés y trastornos del sueño, malestares que sin una debida atención pueden desencadenar crisis de ansiedad, deterioro cognitivo y en personas mayores un marcado aumento del riesgo cardiovascular. La contaminación acústica también afecta a la vida silvestre. Similar al impacto de los motores de barcos y los equipos de sonar en la vida marina, la contaminación acústica en la tierra interrumpe la comunicación de las aves y las obliga a buscar nuevos patrones de migración. Una opinión común es que para solucionar la enorme huella de carbono de los data centers para la IA, estos deben alimentarse 100% con energías renovables. Pero esto no es una solución mágica, al menos por dos razones. Primero, porque la producción de energía renovable es social y ambientalmente muy costosa. Muchas veces, instalar plantas fotovoltaicas o turbinas eólicas significa desplazar comunidades, perder suelo agrícola y aumentar el impacto en los ecosistemas locales. Y segundo, si nuevos data centers usan la energía renovable ya prevista para otros sectores de la industria aún más contaminantes, el resultado será ralentizar los esfuerzos de estas economías por descarbonizarse, agravando igualmente la crisis climática. La pregunta de fondo es, ¿quiénes se están sacrificando para brindar energía renovable a la IA? Esta industria, dominada por un puñado de empresas multimillonarias, genera empleos locales de buena calidad y otros beneficios sociales, especialmente para las comunidades donde se concentran. El impacto de este negocio en la salud, el medio ambiente y la sostenibilidad energética es el resultado de decisiones económicas y geopolíticas que maximizan los beneficios para un puñado de empresas transnacionales, mientras otras comunidades y ecosistemas pagan sus costos. La asociación más frecuente a los efectos negativos de la IA en nuestro entorno es el consumo de agua, pero ¿sabemos realmente cómo y cuánta se utiliza? ¿Cómo chocan las demandas de las compañías tecnológicas con el acceso de las comunidades al elemento más esencial para la vida? En el próximo episodio abordaremos las repercusiones de los data centers a gran escala en el uso de recursos tan vitales como el agua y la tierra. Así concluye Una nube en la Tierra, el primer episodio de Data Center Boom, auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. En nuestra próxima entrega abordaremos los conflictos socioambientales asociados a la instalación y expansión de los data centers en la región. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a visitar la web datacenterboom.net, una iniciativa desarrollada por Adaptación, Narración y Diseño Sonoro, Karen Vergara e Ignacio Lira.